Como hombres permanecemos atados a ruedas. Los antiguos así lo creían y yo también. Nuestras vidas insignificantes, nuestras pasiones y nuestras muertes. El auge y decadencia de las naciones. Nos asomamos desde nuestro planeta enlodado y vemos la luna y los cielos girando sobre el rumbo brillante de la estrella polar. Y amarrados a esa misma rueda, describimos círculos absurdos, saltos mortales hacia el vacío, hacia el olvido. Sé que escribir esto no significa nada ni cambia nada. La poesía la escriben imbéciles para consumo de imbéciles. En el mejor de los casos es imperfecta y un poco ingeniosa. Y en el peor, un pretencioso juego de palabras. Pero tampoco echar medio paquete de azúcar en una taza de café con leche aguado y comer un montón de patatas fritas recalentadas con media botella de ketchup es ninguna proeza espiritual. Y lo es cortar el césped o preocuparse acerca de la gente equivocada fumando los cigarrillos equivocados en el lugar equivocado, la subida de la bolsa o la bajada de la bolsa o la bolsa yéndose a tomar por el culo. O hacer la rutinaria compra semanal a los coches nuevos o las lavadoras o esas manchas invisibles. O clavarle un boli en la oreja a un viejo de 63 años o vender inmuebles. O aparatos de alta fidelidad. O enjaular animales o seres humanos. O vaciar la basura de otros o certificar que están locos y llenar sus brazos con detergente o vender desodorantes virginales o mondadientes o lavar coches o cazar perros o asfixiarlos con gas. Nadie puede convencerme de que ninguna de estas cosas esté revestida precisamente de la menor nobleza o dignidad.